El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Pasame la buiscola. venimos, Nino. No, un programa de rock. ¡Morina! Estos sonaban en lugares como Blues al Paso. No, había uno muy viejo. Acá estamos en Moreno, ¿verdad? Uno que estaba enfrente de las vías, que era arriba. Ah, la taberna. La taberna. En esos lugares viejos sonaba este tipo de. No gusta de los vintage, no, no gusta. No gusta, ¿eh? ¿Por buiscola? Un trago así, Pantera Rosa. Claro, porque antes se salía de más chico a la calle. ¿Verdad? Qué quilombo cuando empiezan a salir los pibes. Se salía de más calle, tenías que cuidarte de la racia, por ejemplo. Sí. Creo que no existe más la racia, ¿o sí? ¿Racia? ¿Existe? No, la racia. La racia la que te levantabas, ¿eh? ¿Existe la racia? En el celular. Dicen que sí del otro lado. Sí, existe. En Catón. Ah, no están. Claro, están en el cañón. Qué loco, pero pará, a mí ya no me llevan, ya soy viejo. A los guachines, como dicen. Doble A, ¿qué es la doble A? ¿Cómo lo doble A? No, ¿no te acordás? Un dato para tener en cuenta, en la Plaza Casa Martín, el colectivo que sale de la terminal que va para Lomas, se están parando todas las noches, a la monada le aviso, están entrando al colectivo, los hacen bajar, los revisan a todos, los hacen subir de vuelta. Bueno, mirá, bueno, antes era doble A, averiguación de antecedentes cuando lleva la racia. Yo he corrido de la racia de joven y vi a uno que corrió y que lo agarraron. Me dijeron que le dieron pa' que tenga, para que guarde y para que archive. Te siguen dando igual. Siempre. Bueno, estamos en un programa vintage. Como arrancamos de esa manera. Lobo suelto, ¿viernes cuánto, Janino? Estamos en julio, es viernes 5 de julio, pero arrancamos hace como julio. 32 grados de calor. Cobramos el aguinaldo. No, bueno, no importa. No, Robert, está enojado. Tiene como... Hay como un montón, un recalor hace, Nino. Vos estás con campera, no estás para campera acá adentro. Me bañé. No bañé, te cortaste el pelo tampoco. Tampoco. ¿Sabés qué hiciste esta semana? ¿Qué hiciste esta semana? Compré heladera, loco. ¿Una heladera te compraste? Sí. ¿Qué tal? Metí todo el aguinaldo ahí. Pero bueno, bueno, siempre es lindo comprar. Siempre es bueno. Sí, aplauso. Aplauso para mí, la verdadera construirse. Es bueno comprar siempre. No. No, ¿por qué no? Siempre no, no hay que consumir al pedo. O sea, cuando cerró, no hay que consumir al pedo. Si se puede arreglar la ladera que tenés, la arreglamos. Yo una vez vi que vos que escribiste de acá, desde que no hay que consumir no sé cuánto más. Pero vos tenés la Play 3, viejo. Bueno, pero... Tengo las dos, no es que descarto una. Entonces cuando te sirve está todo bien. Claro. Porque, ¿sabés por qué? Porque sos viejo, sos de los viejos... Que vas a los recitales con campera de Ona. ¿O no? Ona Sáenz. Sí, claro. Digo marca, no importa. Sí. Pero porque estás viejo, Nino. Y bueno, sí, también se da, tío. O sea, ese momento, tiempos, uno no vaya al pedo, o sea, justamente, pedo a los recitales. Justamente, con eso, yo esta semana noté dos cosas. Una, viene referido a lo que te decís, es que de las cosas que no sería, y que menos sería acorde a la edad que ya tengo. Me explico más. Debo decir que, bueno, sí, el recital voy bien vestido a veces. No necesito ir mal vestido a un recital, por ejemplo. Yo, por ejemplo, me di cuenta que hay cosas que, claro, que no sería o que no haría. Hay cosas que no serías o que no harías. Yo sé que... me río porque... Loco, pará. Luego suelto el programa FM Moreno 90.1. Voy a dar los teléfonos antes de seguir esto. 11 64 37 34 11 64 64 37 34. Quiero que manden un montón de mensajes hoy. Tenemos otro, decilo, Robert. Decilo vos. 11 33 68 0099 11 33 68 0099. Fácil también, para también agendárselo. Fácil, sí. Bueno, te cuento. Quiero que hoy nos reviente con los mensajes de las cosas que no serían o que no harían. Yo te digo una cosa que no sería hippie. Me di cuenta esta semana que nunca podría haber sido hippie. No voy a ser bambula, hippie. Bambula, no te va la bambula. No me, te explico por qué. No me gusta la bambula. Sí. No me Saumerio, gusta, no me gustan Saumerio. Los saumerios. No, ni son Ford. ¿Dónde están los hippies? ¿Dónde están los hippies? No me gustan las mostacillas. ¿Qué son mostacillas? Te maté. Las mostacillas son esas, lo con lo que hacen las pulseritas, esas cosas. Eso. La semilla de coco. El morral. De maracuyá. El morral me gusta, pero el morral de verdad, ¿no? El morral es el hilito que usan los hippies. Morral, yo quiero un bolso. Bolso, sí. Claro, lo sumo un buen bolso morral. Sí, no bolso hipón. No estoy para ser hippie. Muchos colores no, tampoco, Ro, no te veo con muchos colores. No estoy para ser hippie. No estoy para ser hippie. Yo no, hay muchas mujeres. No estoy muchas para bañarme una vez por semana. Muchas chicas. Y muchos chicos que compran. ¿No me escuchaste? ¿Qué? ¿No estoy para qué? Para bañarme una vez por semana. Bla, bla, bla, bla, bla. ¿Por qué? Hoy me vine con este. Con el delantal de la marina. No, mentira. No, aguante los hippies. No sé si aguante los hippies. No sería hippie yo. Está todo bien. Pero ¿sabes lo que pasa con lo con pero la sigue hippiada? Respetando esa, la pesada cultura. Dice, no, respeto, la pesada respeto. Dice que es cosa de tontos. Hippie. No, nada que ver. Pesada del rock and roll. Respeto todo eso, respeto. Quiero informe de Billy Bond y la pesada del rock and roll porque Billy Bond es un personaje para escuchar. Para, que Billy Bond es la pesada. Por... Dámelo 2 segundos, Billy Bond. Por ahí está la lista de temas. Búscame la lista de temas, Billy Bond. Decía que no estoy para nada. Estoy más cerca de los hippies que de los chetos, de por decirlo de una manera. Lo que digo es que nunca podría ser un hippie. ¿No te va ojota de es que madera? No iría conmigo. Y a veces pienso que me gustan... Una vez un amigo charlando me dijo... ¿Sabes por qué de chico fuimos siempre un grupo de amigos, de mucho amigo? Mucho amigo. ¿Qué te refiero con mucho amigo? Poca mina. Fuimos poco mujeriegos. Mucho fútbol. Y entonces un amigo ahí está, escuchá, queda bien la producción. Sonando la pesada. Súbile, suena un poquito, Ceci. 70.000 latos, nada más. Ni un mani para mascar. Mientras suena la pesada Billy Bond y la pesada del rock and roll, un amigo una vez bien me dijo lo que el error que tuvimos nosotros es nunca tener una onda. ¿Para qué es onda? ¿Qué es una onda? Y no, nunca ni fuimos ni hippies. No fuimos chetos, no fuimos punky, no, nunca tuve onda. Ah, el grupo así de... Claro. No, no, no. No perteneciste. No, claro, no pertenecí. ¡Android! Pertenecía, siempre por ahí me moví en ambientes rockeros y esas cosas, pero no el rockero que se viste de rockero, ¿entendés? Vos quedaste siempre ahí, el pibe que... ¡Claro! No tengo onda. Pantalones anchos, remera... No, jean, a recital, jean y remera, normal, capaz que no llevo... Zapatilla blanca, claro. Empecé a llevar remeras de bandas de grande a recitales, pero con otra cosa. Suelo ir a recitales no con la remera de la banda que toca. Decime una banda. Ramones. Ramones. Voy con una remera de Viticus. Yo una vez cometí ese error. ¡No es un error! No, es un error. ¿Por qué es un error? Una vez estaba en el... El primer concierto que se transmitía por internet. Sí. Fui con una remera de The Clash. ¿Y quién era? ¿Quién tocaba? Y Tottenhosen. Y a todos los que tenían remera de Tottenhosen le hacían entrevista, loco. Bueno. Y yo no tenía remera. Pero no, pero ¿sabes qué? Por ejemplo, qué garpado de eso. Un zapato marín. En una vuelta, en un recital de los Piojos, viejo, estoy hablando viejo, empezaron a tocar un tema de Sumo. Sí. Y yo tenía una remera de Sumo. Y entonces, pará, y la cámara tomó mi remera. ¡Bien! ¡Estuvo bien! Perteneciste 10 segundos. ¿Sabes? Pero claro, no me gusta eso de la pertenencia. Sin embargo, los pibes se ven... Está bueno que tengan una onda. Que tengan un estilo... Un estilo. Pero sí. Ahora de grande, ¿no te sacás esos gustos? Bueno, loco, ahora me voy a poner, no sé... Pantalón chupé, me sí, viste. Pero no tengo onda. No. Me voy a poner así, gel en el pelo. Así me pongo un pantalón chupín y me ponga gel en el pelo, no paso por un Babasónico, ¿entendés? No paso, nunca paso por una banda. Nunca paso por no tenés cara. No tengo onda. No tenés cara de fan de alguna banda. No tengo onda. Por eso te hiciste tatuaje de octubre. Pero tengo tatuaje en lugares que no se ven. Entonces, tampoco. No me da para hacerme un tatuaje en el brazo. No, no, no. Mal, mal. Y lo segundo que me di cuenta de las cosas que no sería o que me no sé si me molestan, pero sí no me agradan, es esta nueva tendencia a poner nombres difíciles a las cosas. Locales de ropa. Entro en un local de ropa, miro cómo se llama... De vení que te lo digo. ¡Pará! ¡Poné el nombre del local! ¿Qué es esa onda? Loco, yo solo estoy viejo. Reconocé, loco, te estás volviendo viejo. No estoy viejo, ¿no? Sí. A un local, ¿dónde tenés que ir a comprar una ropa? Vení que te lo cuento. ¿Cómo no? ¡Ponele un nombre de local! ¡Chabón! Malísimo que le ponga venime que te lo cuento. Te la sigo contando. ¿Vas a otro local? Este te la sigo contando. No, ¿qué? No, malísimo. Ah, sí, hay nombres de locales así. que te la cuente. Esa me mató. Sí, hay uno, ¿cómo es? Hay el de uno por acá por Moreno, en una esquina. A ver, rápido, que me ayuden. A los 11-64-64-37-34, quien conozca nombres de locales con nombres así. En la esquina, hay uno en la esquina del Churqui, para allá, yendo para Paso del Rey. Ah, ¡Mi novia Freud! No se entiende. Ponele Freud, no le pongan mi novia Freud. Voy a comprar ropa a mi novia Freud. Que, claro. No queda ninguna expresión. Voy a comprar... Habría que averiguar si es en esta parte del mundo. Me parece que se busca una expresión así. Caminando de a poquito. Porque las marcas cuando más cortas es cuando más te queda, me parece. Y puede ser. Nomás, o sea, una publicidad. No sé, supongamos una marca de ahora. Te recomiendo que leas No Logo. Oh, bueno, ya me lo recomendaron. ¿Quién me recomienda ese libro? Te recomiendo que leas No Logo, que bueno, habla mucho de sobre cómo van manejando este tema de la publicidad y demás. Y como, por ejemplo, en este caso el logo, obviamente, yo digo logo. Y si vamos a una marca deportiva, todos sabemos que es la marca del loguito. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo hacen que, por ejemplo, en las propagandas nunca te muestren un producto? No, olvídate. ¿Nunca te muestran el producto? Es el logo, te venden. ¿Nunca te muestran un precio? Vende el logo. Vende el logo. De Campbell, creo que es el libro. Muy buen libro. Y haciendo alusión a eso, hay un tema, justamente, el tema que el primero del disco del disco del Indio Solari, El Tesoro de los Inocentes, que se llama Nike es la cultura. En una parte dice: vos gritás no logo, o no gritás no logo, o gritás no logo no. Que es alusión justamente a ese libro, de cómo las marcas te van penetrando de una manera que no te das cuenta. Así que es muy recomendable el disco Campbell, si no mal no recuerdo el apellido de quien escribió el libro. No queda más la marca que el producto en sí. El envase, claro, sí, el producto de última no te interesa. Si no, tener esa marca. Claro, o sea, tener la marca. Y volvemos a lo que arrancamos, a la pertenencia. Porque, claro, pertenecer porque tenés tal marca. Bueno, hay una disputa entre las dos marcas deportivas, entre los chicos hay una disputa entre, bueno, vamos a decirlo porque también Nike y Adidas, ¿no? Mira mi producción, ahí está, se escucha de fondo. Sí, obvio que hay una disputa. Y entre los chicos también hay una disputa entre los chicos que usan ropa deportiva entre Nike y Adidas. Yo soy Adidas, yo soy Nike. ¿Y? Claro. Subilo. Sí, no, este arranca, se arranca con un ruido de gente. Vamos a ver los números mientras escuchamos justamente desde El Tesoro de los Inocentes, hablando de las marcas, hablando de cómo cómo le ponen esos nombres raros a los locales, ¿no? A los locales, que las cosas que no serían. Yo, por ejemplo, no sería hippie, digo, desde acá, Porco Rex es mi nombre, Robert para los conocidos. Estamos a las 22:34 del día viernes, ya en julio. En un par de meses ya viene la primavera. Hoy un programa cargadísimo, tenemos un montón de secciones nuevas, tenemos invitados, tenemos columnistas. Véndeme el programa. Viene Flor con su columna, su nueva columna reformada. Viene Ronnie con el diccionario, pero con una perlita más aparte del diccionario. Viene también, hoy tenemos Biblioteca del Rock. ¿Qué es Biblioteca del Rock? Biblioteca del Rock, mostramos de una banda determinada qué discos no te pueden faltar en tu biblioteca. Si te gusta el rock, si te gusta la música, tal disco no te puede faltar. Y hoy lo acompañamos con una perlita. Hoy vamos a hacer Pearl Jam y viene un fanático de Pearl Jam a contarnos un poquito de Pearl Jam. La cosa que nos gusta, la cosa que por ahí no sabemos y que a vos te atraen del otro lado, que para que tengas ese disco. Una nueva sección que se llama Curiosidades, y entra hoy, la hacemos una curiosidad de un cover, en este caso. De un cover y de la letra de lo que dice ese cover, así que es una curiosidad que tenemos. Un programa cargadísimo, FM Moreno 90.1, Lobo Suelto, 11-64-64-37-34, puro rock. Sección El Lobo Suelto, diccionario. Diccionario El Lobo Suelto hoy. Nos van a, en la producción nos va a dar una palabra. ¿Tarea para la casa o tarea para acá? No, para acá mismo, para el aire. Nos va a decir una palabra y nosotros durante el transcurso del programa vamos a tener que esa palabra nombrarla en algún momento. Dale. ¿Se entiende la propuesta? Dale. Si quieren en su casa pueden jugar también. Rolly, nuestro hoy productor, director y del otro lado asistente, nos va a decir qué palabra tenemos que usar hoy durante el programa. ¿Te parece, Nino? Dale. ¿Cómo no, gente? La palabra es aquelarre. Aquelarre, bueno, pero si no, ¿qué significa, Rolly? Aquelarre, reunión de brujos. Reunión de brujos, aquelarre. Bueno, durante el programa hoy tenemos que decir aquelarre en algún momento, use una reunión de brujos. ¿Dónde la meto esa? Y bueno, es parte de... a ver qué está sonando de fondo. Mirá qué bien, Rolly, está bien. Ahí está. Ahí recordé dónde había escuchado la palabra aquelarre. Aquelarre este una tema, banda. Este, no, no, este tema es de La Renga. Sí. Que habla de la balada del diablo y la muerte, justamente. ¿Cómo era el significado? ¿Recordás lo que dijo Rolly el significado? Reunión de brujos. Bueno, un momento dice, es entre las risas del aquelarre. Ah, justamente metí, con el diablo, la muerte y el muchacho. Pero esta no cuenta. No, esta no cuenta, no cuenta. Esta no cuenta. Muy bien, buena producción. Vamos a ir a... Recuerden, durante el programa tenemos que decir la palabra aquelarre. Estamos en Lobo Suelto. Suena muy bien, suena La Renga, que una parte de su canción dice... ¿Cómo dice? Pará, entre la brisa... No, no, dice así. Pará. ¿Cómo dice la parte de aquelarre? Yo la sé, yo la sé. Al otro... Súbele. Entre las risas de la aquelarre... Ahí está. La risa de la aquelarre. Entre la risa de la aquelarre. El diablo y la muerte. Lobo Suelto, un programa de rock. Que decía así. ¿Cuántas veces te habrá escapado como la hucha fulminante y el estado de que no cuesta nada ni siquiera fatigarme? Podemos llevarnos un cordero con solo cruzar la calle. Yo me escondí tras la niebla y miré al infinito a ver si llegaba él. We'll be right back.

Estamos escuchando de fondo Aquelarre, banda de Emilio del Guercio, Héctor Stark, Hugo González y Rodolfo García en la batería. Por ejemplo, Héctor Stark, el guitarrista, un tipo... Si tienen la posibilidad de leer algo de alguna nota, algo así, un tipo que está bueno leerlo, un loco bárbaro. Si, hay mucha parafernalia en cuanto, por ejemplo, bueno, a Giorgio y a toda esta gente que obviamente tienen un poquito más de prensa, pero Héctor Stark no deja de ser un personaje increíble como para leerlo y escucharlo. Y es uno de los que... Tiene una, voy a contar un pequeño dato, tiene la de las colecciones más grandes de guitarras en toda, de guitarras y amplificadores en toda Argentina. Perdón. Héctor Stark, violero de Aquelarre que estamos escuchando justamente de fondo. Tiene, por ejemplo, toda la colección Les Paul, y también tuvo una colección de distintos tipos de guitarras increíbles, increíbles. Así que escúchenlo. Violero de Aquelarre. Leo dos mensajitos que me quedan acá y que me dice: yo jamás sería rolinga porque no me quedaría bien el flequillo. Está bien, vos tampoco te quedaría el flequillo, Nino. Yo me rubro, bueno, con la humedad. No. Yo tuve una de pseudo rolinga porque se me hace, viste, el que me iba cortando yo el pelo. Sí. Entonces, no es que queda flequillo, pero tenía ese corte más rolingón en una época, más chico. Pero te leo mensajes. Algo que nunca sería es bostero. Ah, bueno, ahí está. Era Maxi, saludo para Maxi. Le y pintaron Seba, la gallineada. Y Seba, el bordolino, buenísimo. Fui a La Plata a un aquelarre de la familia Verón. Bien, dice, ¿qué tal, me, eh? Me pregunta qué se gana. Le vamos a dar algún premio ahí. Luego hoy pasan las preguntas de Iorio. El otro día no las pasaron. Estamos en eso, ya te confirmamos. Daniel Borda nos manda mensaje del Facebook. El Facebook Lobo Suelto. Y ahora sí, viene la sección, la columna de la queridísima Flor. Carne para la picadora. Hace ya tiempo que se acabó el necio sueño de una vida feliz. Nunca tendremos... Estamos con Flor, nueva columna y nuevo... Nueva sección sería, porque hablamos el ciclo pasado, hablamos de los buenos de la historia. Y ahora vamos a picar gente, como dice, sí, como dice la pocha. Carne para la picadora se llama. ¿Y quién vamos a mandar a la picadora? Y hoy vamos a mandar a la picadora a un dictador chileno. A ver, si famoso y conocido Pinochet. Gran violador de los derechos humanos. Gran violador de los derechos humanos. Y me pareció bueno tocarlo por todo este tema de todo este tema que hay con el tema estudiantil, con el tema de la educación en Chile, cuando empecé a escuchar mucho a Camila Vallejos, que la verdad me parece una mina con muchos ovarios, que se cargó un movimiento con mucho fundamento, perteneciente al Partido Comunista, que ahora está haciendo una campaña, que la verdad, digo, cuando pienso en Pinochet y pienso, digo, no, siguen acá. Esos luchadores siguen acá. Y la verdad, me parece importante resaltar una imagen así con todo lo que implica ser una mujer, ¿no? Y además militar. Y además militar en un país tan machista y tan cerrado como es Chile, que es producto de esa gran dictadura que tuvo de casi más de 16 años de dictadura, que después el pueblo lo vuelve a elegir encima, que todavía causa... un asombro si hay alguien que lo odia en Chile. Puede ser más en la juventud, pero en lo que es la clase adulta, el adulto... Pero sí, como que lo quieren. Como que lo quieren, tal cual. Este personaje fue encargado de no sé, de los vuelos de la muerte, como tuvimos acá. Se encargó de proscribir todo lo que hizo Allende, por ejemplo, que fue un gran socialista. La verdad que cuando yo lo resalté, digo, sí, este es un hombre que hay que picar. Que hay que mandar a la picadora, tal cual. Que se encargó de proscribir de la radio, de la televisión, a los partidos opositores, que cierra el Congreso, que arma los toques de queda, que esa juventud de los 80 va a ser una juventud que se va a mover en las fiestas de los toques de queda, que va a ser una juventud que se va a proscribir de la política, que no la va a pensar, que no se la va a ver como suya, que desbastó todo un toda una generación y todo un aparato estatal que Allende había logrado para favorecer a capitales extranjeros, más específicamente hablando a Estados Unidos, que tenía grandes mineras en Chile, que mete la cola a través de la CIA para derrocar a Allende, pero cuando le tiene que dar la mano a Chile, no se la da. Se abre de piernas, como siempre. Él arma el golpe, pero después le da la espalda porque, claro, era tan grande la violación de los derechos humanos que había en Chile que Estados Unidos no puede decir sí, apoyamos ese gobierno. Entonces se corre, pero a la hora de fomentarlos y de domesticar a esos militares que llevaron a cabo esa dictadura, Estados Unidos estaba presente, lo estuvo presente con el Plan Cóndor. Sin embargo, veo de Chile que hay como más rabia en la juventud cuando hay una marcha, bueno, ahora por la educación o alguna marcha por algún derecho social. O... Yo creo que esa juventud que está protestando ahora es el legado que dejó Pinochet. Es ese legado furioso, ese legado que tiene ganas de salir a las calles, ese legado de hacerle frente a los carabineros, que le dicen ellos que son una especie de gendarmería, pero más Robocop. Sí. Son como más armados. Y cuando vos lo ves que arman un símbolo de la paz con todos los gases lacrimógenos que le tiraron a los pibes, vos decís, sí, esa es la población que les pide, por favor, que no los repriman porque están reclamando una educación que va a ser para sus hijos, ¿entendés? Y los veo como que ya están podridos, ¿entendés? Podridos de esa privatización que dejó esa dictadura, porque fue una dictadura que privatizó a grandes escalas, que privatiza la educación, que privatiza los principales recursos que tiene Chile, que Chile geográficamente es rico en un montón de minerales. Cuando sí, Pinochet los privatiza... Y ellos piden, por favor, que parte de los ingresos de esos recursos pasen a manos del Estado para que el Estado pueda solventar una educación gratuita como la que tenemos nosotros. Ahí es el legado que dejó Pinochet. Y es un legado malo, porque es un legado de dictadores, pero es un legado que deja la revolución y deja el cambio. Porque esos pibes están pidiendo un cambio de verdad y un cambio educativo de verdad, porque bueno, puedes pagar $25,000 al año una facultad, ¿entendés? Nosotros lo pensamos así, lo vemos casi imposible. Yo no me imagino tener que haber pagado, si el terciario te sale 4 años y a mí me llevó 6, pagar 6 años no lo podría hacer, me cuesta mucho siendo del Estado. Imagínate si tiene que ser privado. Estamos hablando más o menos, sí, unos $25,000 al año, y si te va mal te piden otro plus. Y la verdad que vos decís, eso fue lo que dejó. Leyes del capitalismo en Sudamérica, ¿no? En países subdesarrollados como... Claro, y aparte que Chile tiene toda una connotación, por ejemplo, con nosotros tuvo muchos problemas, tuvimos el problema de Bigel, después tenemos el problema de lo que sucedió con las Islas Malvinas, que se pone es aliado de Gran Bretaña y les presta todos sus servicios para que nos puedan subir los aviones y cargar geográficamente y estratégicamente. Los aviones británicos paraban en Chile, después se pasaban a Malvinas. No nos dieron la segunda a nosotros como latinoamericanos, sino se manejaron totalmente por intereses privados de corte internacionales. Y ahí tenemos una vez más a Pinochet y a Estados Unidos metiendo la cola. Porque no nos podemos olvidar que todas las dictaduras de Latinoamérica estuvieron fomentadas, adoctrinadas por Estados Unidos, que le convenía tener a militares que favorecieran sus políticas capitalistas, neoliberales. Es más, Pinochet se nutre de un cuerpo económico que le va a decir los Boy Chicago, que son todos aquellos esos pibes que hacen el máster en Chicago, que son los que les aconseja despedir, reducir el gasto público, fomentar las privatizaciones a grandes escalas. Si vos privatizás el cobre, que es el principal mineral que tiene Chile, lo dejás totalmente desnudo. Con el Estado sin armas, claro. Lo dejás totalmente desnudo. Si le das dinero todos los meses para fomentar un Estado militar que sea capaz de solventar a estos carabineros, los carabineros no son los mismos que los gendarmes que tenemos nosotros, ¿eh? ¿Son vos... militares? No, son, aparte de ser militares, son un grupo demasiado armado para una protesta, ¿entendés? Vos los ves y decís, wow, son Robocop, ¿entendés? Si a nosotros nos sorprenden ver un escudo de la policía o un escudo de gendarmes, esos chabones van todos en plástico. Claro. Y eso no sale de la nada. ¿Para qué querés un aparato tan represivo, tan bien armado? ¿Qué es lo que querés solventar? bajo una educación, como dijimos, ¿no? Educación yankee, tal nación cual. De Estados Unidos. Aparte que proliferan las universidades de corte norteamericano, cuando entra Pinochet al poder, se introducen las escuelas, los recreos delimitados, que los recreos que tenemos nosotros en las escuelas son producto de enseñanzas militares. Vos sabés que tenés una hora para aprender, una hora para salir a divertirte, una hora para volver. La hora para volver, para divertirte, son escasos 10 minutos. La hora para aprender es una hora, rígida. Bueno, eso es algo que se hace para vigilar y controlar el cuerpo humano. Bueno, en Chile se utilizó eso. Se utiliza las canciones militares, el honor a los militares, el pararse al lado del pupitre también. Entonces, todo ese corte que nosotros todavía seguimos teniendo en muchas escuelas, en escuelas estatales por ahí no tanto, pero en escuelas privadas todavía se sigue viendo, y en Chile todavía es mucho más fuerte porque cantan. Cuando vos cantás una marcha militar en una escuela, eso habla de una ideología que tiene esa escuela, porque vos no cantás, no sé, la marcha de las Malvinas. Sí. Es una marcha que involucra a las Malvinas, qué sé yo, pero atrás de eso hay un trasfondo de corte militar que te está haciendo cantar una marcha. Bueno, en Chile sucede, sucedía, se está intentando cambiar, pero es algo que instaura Pinochet específicamente. Lo mismo con las mujeres, la pollera, la forma de vestirse, genera una sociedad totalmente perseguida del vecino. Uy, el vecino me parece que es el miedo. Fanático de Allende y es de la Unión Popular. Y genera todo un espionaje. Y si no sé si vieron alguna vez, si lo viste, Muchica, la película, sí, de los pibes estos que van a estudiar, qué sé yo. Bueno, ahí lo ves totalmente reflejado, lo que era la educación antes de y después de Pinochet. Ahí te das cuenta cómo, si no pagas la cuota, te vas de la escuela. Cómo se le da importancia. No, hay muy pocas escuelas estatales. No, o sea, no pagar estaba mal. O claro. sea, no pagar no estaba no, mal. Y no pagar, aparte bueno, tener recursos de generar un racismo y una discriminación importante. Porque, ¿qué pasa? La sociedad se tiende a polarizar entre ricos y pobres. Si no pagás, vos te juntás con el pobre ese que estaba subvencionado. Sí. Atiende la sociedad a verse así, la sociedad chilena, gracias a Pinochet, se ve así. Ahora se ve que está saliendo una célula que está tratando de cambiar eso. Pero si no pagás, sos prácticamente el pobre y no sos clase media ni nada. Sos aquel que vive seguro en una villa. ¿Fue uno de los pueblos chilenos que menos militancia de izquierda o de políticas alternativas tuvo o no? Fue uno de los que menos tuvo y fue uno de los que menos intervenciones militares tuvo, salvo la del 73, a diferencia nuestra, que tenemos golpes desde que casi fuimos nación. Sí. Chile fue uno de los que poco tuvo, pero fue el que tuvo más, tuvo muchos años y de un terrorismo de Estado... Más fuerte. Más fuerte, sí, a la... Se forman comisiones para ir a detener, se forman, no sé, los espías. La famosa policía secreta que tenía Chile. Los policías que iban botoneando, los vecinos que los contrataban, los mismos milicos, para que vayan botoneando a los vecinos que tenían libro de izquierda, que si no tenían libro de izquierda, que por ahí osaban en alguna conversación decir, pero Allende no hacía tan mal las cosas. Bueno, ahí ya ibas detenido. O ponele, te decían, bueno, Pinochet había dicho que se podían declarar los que eran fanáticos de la Unión Popular, sí. Y la gran mayoría de desaparecidos fueron los que fueron a decir por sus propios medios... Que eran de la Unión Popular. Que eran de la Unión Popular, tal cual. Y fueron, es como, más a traición todavía, porque vos les das la oportunidad. Tratan de blanquearse en esa situación y los hicieron desaparecer. Una vieja cultura frita, la de Pinochet. Y lo que pasa es que es una cultura militar que forjó a imagen y semejanza de lo que Estados Unidos no pudo hacer nunca en su país. Pero sí aplicó para los países de afuera. Y Chile tiene un gran legado difícil de romper, porque la verdad es que la sociedad chilena es bastante más reacia. Nosotros sentimos con mucho dolor lo que nos pasó con la dictadura. Yo no sé hasta qué punto sienten con tanto dolor lo que a ellos les pasó en la dictadura. Todavía no son conscientes de lo que les sucedió. No, porque hay una gran... Se polarizó la sociedad. Al polarizarse, al ver que... Están los que aman a Pinochet todavía. Están y está el que ama lo privatizado, el que ama al pagar, el que ama que el Estado no se meta, que el Estado no intervenga, ¿entendés? Y no se dan cuenta que si vos no tenés el principal recurso a manos del Estado, sos un país que no vale nada, porque en definitiva si vos no tenés el cobre, que es lo que te da, lo de, le da de los ingresos, el 90% de los ingresos, ¿qué es lo que sos? ¿Entendés? Hay que empezar a entender que el Estado somos todos. El Estado somos todos y lo económico es la base también a su vez del Estado. Lo que está sobre tus pies, lo que está abajo de tus pies, sea agua, sea minerales, sea petróleo, sea lo que sea, es algo que el Estado tiene que administrar. Sea bien o mal, el Estado tiene que estar ahí. No puede haber una empresa de corte norteamericana mandándote ahí porque sabes entonces que no es tuyo. Fuck you. Y no se puede llevar las regalías que vos podrías utilizar para la educación pública o para resolver un montón de cuestiones, como la salud, que también es uno de los grandes problemas que tenemos, no los podés evitar. Entonces, y eso es uno de los grandes males que dejó Pinochet, además de todas las violaciones de derechos humanos, desde los vuelos de la muerte, desde ir las caravanas de la muerte, desde ir con un helicóptero a las villas y sin preguntarles nada, pegarles un tiro. Eso es algo que a la gente le genera un... Pero que la gente veía está bien si eso guagua que no van a hacer nada. Eso guagua que no van a hacer nada, hay que extinguirlos. Cuando vos generás una ideología tan fuerte de decir, bueno, sí, está bien porque no valen nada... Que es tal cual, de que hay que matarlos antes de que se reproduzcan, ¿entendés? Ir a las villas y hacer eso, y ni siquiera preguntarle, mochila se ve, al pie le matan a la media familia, media villa, solo por estar en esa villa. La idea sigue viva, la de Pinochet. Habría que es verdad, está para meterlo en la picadora, ¿no? La verdad que sí. Personaje para meterlo en la picadora. Tal cual. ¿Qué nos trajiste hoy? Les traje acá... Cuando muera nos traje de una banda chilena que yo la escuché hoy bastante muy punk, así que antes de, ya está la canción, antes de la canción un libro para leer, La Casa de los Espíritus, y también una película para ver referida no necesariamente a lo de Pinochet, más el libro que la película, así que recomiendo La Casa de los Espíritus. Que es una novela más que nada, pero es referida a ciertos golpes de esa época. Y Vigilar, Castigar y Controlar de Foucault, para ver los movimientos del cuerpo, de lo que es esto, digo yo, de corte militar, de los recreos, de por qué un determinado tiempo para esparcirse y demás. Es ese libro, léanlo, que te vuela la cabeza. Bueno, la columna de hoy fue Carne para la Picadora, nuevo ciclo de Flor que va a ser este año, Carne para la Picadora, la gente mala de la historia, la gente mala de Sudamérica, y vamos a arrancar con Fiscales Ad Hoc, una banda chilena, ¿no? Una banda de punk bien contestatario. La memoria. La columna de Flor pasó y bueno, quedamos charlando acá. Recomendable, dijimos. ¿Cómo era el libro que dijiste vos, Mochica? La película. La película, Mochica. Bueno, la película, yo la, me encargué de buscarla. Y Flor va a leer la próxima semana La Casa de los Espíritus, de Isabel Allende. Y yo decía eso, hablaba muy rápidamente, que uno arranca por, a veces de más chico, algo referido a lo que te guste. Después por ahí agarrás directamente un escritor y te vas yendo por esas ramas. ¿Con qué tema cerramos hoy, Flor? Cerramos con Sigo Acá, para que vean que todavía el movimiento estudiantil en Chile sigue ahí palpitando, que Pinochet no pudo lograr su cometido, que era acabar con toda esa raza que pensaba diferente a él, con todo aquel que proponía un cambio para Chile de verdad, que proponía una Latinoamérica distinta. Y la verdad que escuché mucho a Camila Vallejos en Historia de Vidas en Canal Encuentro o en YouTube, y van a ver que la juventud de Chile sigue ahí pisando fuerte, por más que la pisen, la repriman, estén los carabineros, están ahí. Y lo más, la alegría que mejor me cae saber que Pinochet no nos pudo acabar. Gracias por venir, Flor, se te extrañaba. Y vení más rápido la próxima vez, Gracias por escuchar. Lobo suelto. Moreno. 90.1. Estación de radio. ¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés viajar en el transporte público de forma gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad. Espacio Publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo.

sección El Lobo Suelto, ya 23.09, estamos en julio, 11-64-64-37-34, 11-64-64-37-34, para mandar mensajes, para charlar con nosotros sobre algunos lugares raros que conozcan en cuanto a nombres de locales, sobre que quieran charlar de las cosas que no serían. Yo, por ejemplo, no sería un hippie. Hay quienes no serían unos rolingas. Y ahí mandaron como un montón de mensajes. Ya lo estaremos leyendo. Sigan mandando al 11-64-64-37-34. Una sección del Lobo Suelto se llama Curiosidades. ¿Qué se refiere a curiosidades? Bueno, algo referido al rock que nos cause curiosidad. Eso es lo que vamos a hacer en este momento en Lobo Suelto. Una pequeña curiosidad. Bueno, sabemos todos de Ciro Martínez, Andrés Ciro Martínez, ex líder de Los Piojos. Y después, bueno, líder de hoy en día Ciro y los Persas, así llamada su nueva banda, con su nombre delante, obviamente, porque es como la cara visible. Bueno, Ciro, obviamente, de raíces rolingas, por decirlo de una manera. Se me fue esto al cuerno. Bueno, no importa. De raíces rolingas, que de chico, por ejemplo, leí nota que él cantaba en los actos del colegio temas de Mick Jagger y bailaba lo Mick Jagger ante la mirada incrédula de las señoritas y a lo John Travolta. Bueno, de ahí arrancó Ciro, que bueno, quien lo haya visto alguna vez en escena, mueve mucho su cuerpo, ya más viejo, un poco más gordo, pero sin embargo lo sigue moviendo. Uno de los temas que solía hacer, y uno de los que solaron, le preguntaron, si tuvieras que elegir un tema de los Stones, ¿cuál elegirías? Una pregunta muy difícil, ¿viste? Esta gente que le gusta jugar a elegir algo. Bueno, en este caso eligió uno, Ciro, una vez, en una entrevista con Pergolini en este caso, y eligió un tema Loving Cup, un tema de los Rolling Stones, que vamos a escucharlo la versión de Ciro, pero Ciro lo dijo en un momento por decir, seguramente, cuando, viste, para zafar la entrevista o para zafar la pregunta en este caso. Vamos a ir traduciendo mientras canta Ciro un poquito la letra, y hay un pequeño guiño increíble. Sí, esto igual lo contó ya con Ciro y los Persas, no con los Piojos. Vuelvo a decir. Letra de un cover de Ciro y los Persas. Soy el hombre en la montaña, vamos arriba. Soy el arriero en el valle con la cara llena de barro. Sí, estoy revuelto y sé que mi auto no arranca y estoy tropezando y sé que tocaré mal la guitarra. Dame un pequeño trago de tu amada copa, un solo trago y caeré borracho. También dedícale a una chica, puede ser fácilmente, si te querés hacer el lindo. Soy el hombre que camina la ladera en el dulce sol de verano. Soy el que te trae las rosas cuando no tenés ninguna. Bueno, yo puedo correr y saltar y pescar, pero no voy a luchar si tú quieres empujar y tirar conmigo toda la noche. Bye. ¡Qué hermoso sonido! ¡Qué hermoso zumbido! Curiosidades del Lobo Suelto. Piojoso, soy un harapiento, dice la letra de los Stone, increíblemente reversionada por Ciro Persa. Ciro no sabía lo que decía, sin embargo en la canción que decía, soy un piojoso, soy un harapiento. ¿Qué tal, eh? Una curiosidad, lo que es cuando algo está ligado a algo, cuando algo tiene que ser o no tiene que ser. Y dice así, soy un piojoso y mi camisa harapienta. Me encantaría derramar las semillas contigo hasta el amanecer. Dame un pequeño trago de tu amada copa. Un solo trago y caeré borracho. Si los persas, dice que soy piojoso. Los Rolling Stone, el Lobo Suelto. Curiosidades, nueva sección. Come on, I'm a mountain. pueden ir mandándonos así alguna curiosidad que tengan y nosotros la vamos a tratar de desplayar acá. Lobo Suelto, un programa de rock y cultura, que lo hacemos entre todos, como siempre lo decimos, lo hacemos nosotros desde acá que salimos al aire, lo hacen ustedes que todas las semanas piden tema, que en las semanas nos van charlando, y en este caso pueden decirnos alguna curiosidad que sepan, algún datito así curioso, algún dato relevante, y una apostilla, por decirlo de alguna manera, que quieran colaborar con nosotros, son bienvenidos acá a Lobo Suelto, como son bienvenidos las bandas, como son bienvenidos los artistas, como son bienvenidos todos aquellos que conforman el arte y la cultura rock. Y como todo tiene que ver con todo, otra sección, seguimos en Lobo Suelto, sección El Tapado. Hoy, ¿quién me vas a traer, Anino? A Pablo Guerra. ¿Pablo Guerra? ¿Quién fue Pablo Guerra? ¿Quién es Pablo Guerra? Es todavía guitarrista. El que le hizo el gol a River, el del Lucaso. Uy, qué mal. Uy, ¿te acordás? ¿Pablo Guerra era? No era Pablo, Hugo Romeo. No, guitarrista fue guitarrista de Los Piojos, fue también guitarrista de Los Caballeros de la Quema y también tiene su disco solista y también es un tapado porque creo que tiene un estilo para tocar la guitarra que ahora lo van a notar bastante bien en los temas que hemos escuchado. ¿Guitarrista de Los Piojos de qué época? Y del primer disco de Chuck. Del primer disco de Chuck to Chuck. Chuck to Chuck. To Chuck, Chuck, Chuck to Chuck. Creo que me parece que es uno de los mejores discos de Los Piojos, ¿no? Van gusto, qué sé yo, ¿viste? Eso, para el próximo, ¿cómo se llama? Para el próximo Biblioteca del Rock lo discutimos, si querés. Ahí, ¿qué disco iría? Dale. Sí, puede ser que vayan. Generalmente los primeros discos de las buenas bandas entran, ¿no? Entran en que lo tenés que tener. Sí. Generalmente. Y suele a los que nos gusta una banda el último no gustarnos. Sí. Vete, ¿no? No, este último la pifiaron. No la pifiaron, viejo. Bueno, El Tapado. Hoy Pablo Guerra, el Lobo Suelto. Cuéntame, Pablo Guerra. Y Pablo Guerra fue guitarrista, arrancó con Los Piojos, ¿no? Fue fundador de Los Piojos junto con Andrés Ciro y con todos los pibes. Y también lo que tiene como estilo de música, creo que fue... Sí, lo que tiene como estilo, me parece que es un... Como dijiste, tiene el aire Rolling, el aire de Keith Richards así en las guitarras, me parece que marca el primer disco de Los Piojos, ese tema más rockero. Le pasó en otras bandas también, le pasó en Caballero de la Quema también marcar eso, ¿no? Que ser un poco más rockero que lo que venía, que... Se metió a Los Piojos en lo que fue el rock chabón. Para mí que era, no sé si el rock chabón, sino que el rock más inglés, el que sería un poco más rockero. Creo que Pablo Guerra marcaba eso en Los Piojos y marcó eso también en lo que fue después Caballero de la Quema, ¿no? Un poco más Rolling Stones, algo así. Sí. Vamos a escuchar algo de la primera etapa de Pablo Guerra en Los Piojos, ¿te parece? Dale. Bueno, Pablo Guerra... con Los Piojos en este caso, así que vamos a escuchar solo la guitarra de Pablo Guerra. Cuenta Pablo Guerra, dice, ¿viste que algunos grupos se basan en el concepto de matrimonio, en hasta que la muerte los separe? Bueno, a mí nunca me funcionó, dice Pablo Guerra, quien expone con conocimientos de causa, ya que militó, como decía mi querido amigo Nino, en dos grandes bandas e importantes paridas del Far West bonaerense. Sí, justamente, el Far West bonaerense, Los Piojos y Los Caballeros de la Quema, dos bandas bonaerenses. Escuchamos un temita de Los Piojos, a ver... Los dos temas que escuchamos, Nene... Pega, pega y... Pega, pega. Y este, Los Mocosos, justamente es de autoría de Pablo Guerra. Sí. Aquellos que por ahí no lo saben, que decía que sus cantautores favoritos son Bob Dylan y Bob Marley, por más que... Pero siempre fue un bicho de banda, cuenta Pablo Guerra. También es de... Arrancó antes a Los Piojos, antes de que llegue Ciro, por ejemplo. Yes, sir. Claro. Había un pibe que tocaba la armónica llamado Andrés y el guitarrista estuvo en la era paleótica de esa banda, pero no llegó al verano del 92. Se fue hacia Chac Tu Chac. Va, lo fueron, dice. Fue una iniciativa de ellos, buscaban un tipo más profesional y yo prefería divertirme. Estaba bastante loquito en esa época y siempre fui medio barrilete. Está bien que se haga cargo de eso, de última, ¿no? Con el libro de pases abiertos, el músico estuvo boyando un verano por Gesell. Obvio, todos los músicos han ido a... Se van a Gesell, ¿no? Pasó con Gesell. Zumo, pasó con... Todos en Gesell, ahí en la 32 y 4 creo que es. Mamadera, anda ahí. Babasónico, ataque, hay un montón de cosas. Te sentás en un bar, ponés a cantarte una canción y te siguen todos los muchachos. Bueno, y que dice, hasta que aterrizó en Los Caballeros de la Quema. Pero escuchamos un poquito más de este tema. Se va, vende los anillos de la abuela y se va, carga en el bolso al gatito y al tamilán. Patrick se va, no saluda a nadie y se va, escribe en el espejo del baño los ojos. Busco un tren que la escupa bien lejos, Ciudad de Vita o Madagascar. Necesito un amigo nuevo que la venda buena y barata. La noche se hace demasiado larga con un Guaymallén de cena. Siempre dice que generalmente los cantantes monopolizan la atención y eso es que le hace difícil a los demás, por ejemplo, Caballeros, hacerle sombra a Iván Noble. Obviamente, para Iván es más fácil porque ya está afianzado en los medios y es más farandulero, por decirlo de una manera, ¿no? Sí, lo traen, lo vi tocando en el Plazo Este. Bueno, ahí está. Y es farándula ahí, ¿no? Pero, sin embargo, Pablo Guerra, después ¿qué hizo después de Los Caballeros, Nino? Y después fue solista, pero antes de eso, creo que el tema que viene de Caballero marca un poco de lo que es el estilo Pablo Guerra tocando la guitarra. También participó Locura en Hebras, que lo voy a traer la semana que viene, el tema que participó, que es un buen tema de Locura en Hebras, que para mí, ya te digo, es un guitarrista que marcó un poco la época Rolling Stone de las bandas que marcó Los Piojos y Caballero, que... Uno ve ahí un poco de guitarras inglesas, ¿no? Como se dicen, ¿no? Otros acordes. Pablo Guerra, el tapado en Lobo Suelto, una sección nueva de este año, debemos tener dos o tres de esta. Pablo Guerra, un tapado, tocó en Los Piojos, tocó en Caballeros de la Quema, hizo temas que por ahí no uno no conoce ni lo siguen cantando. Este es hitazo. Ese es un lindo tema. Y pero vayámonos con un tema de justamente de Pablo Guerra, ¿te parece, Nino? Sí, disco solista. Encima Suelto se llama, ¿no? Le faltaría Lobo. El disco se llama Suelto y bueno, vamos a escuchar un poco de Pablo Guerra solista. Somos Fabio Rock Revista y hemos escuchado FM Moreno, Lobo Suelto. Estás escuchando Lobo Suelto. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.

Estamos en Lobo Suelto, tengo mensajitos. Muy buena sección, loco, aguante el rock, papá, nos manda Andrés. Uno de los hermanos que yo elegí en esta vida, elegí dos, uno es Andresito, un saludo a Andrés. Y que levante todo, hermano de mi alma. Quiero escuchar Mercedes Benz de Joplin, nos dice Cañita, Sergio Cañita. Quédate escuchando hasta las 12 que seguro va a sonar este tema. Ya lo está buscando la producción. A ver si la producción no lo veo de ahí. ¿Ya lo tenemos a ese tema? Sí, ya lo tenemos, dice en un ratito. También nos escribió Sebi. Sebi nos dice, de lo que no serías, nunca seré policía de provincia ni de capital. Aguante, Sebi, obviamente. Yo tampoco podría ser policía. Qué gente que tenemos en este programa, por favor, que nos escuche. Están todos reanimados, loco. Están todos reanimados. Viene una sección que se llama Biblioteca del Rock. ¿Qué discos no te pueden faltar de una banda? Es así, para que lo vayas viendo. Nosotros de acá de Lobo Suelto optamos, decidimos tres discos o dos discos o un disco de una banda que no te pueden faltar en tu discografía. No te pueden faltar. Mientras suena la cortina, rock, rock, rock, rock en la escuela. Rock, rock, rock, rock el lobo. Dale, hoy. El profesor Nino nos dice: ¿quién? Pearl Jam. Chabón, ¿qué discos no te pueden faltar de Pearl Jam? Y seguramente, como siempre hablamos, loco, los rockeros tenemos que tener los primeros discos de las bandas. Y Ten creo que fue el disco debut de Pearl Jam. Y también digo siempre que es el mejor disco porque junta un poco del rock de los 70 mezclado con un poco de grunge, ¿no? Pearl Jam se sube un poco a la movida del grunge. Pero también usa un poco de la poética, de la letra, de los acordes, de lo que es musicalmente el rock de los 70. Y creo que Pearl Jam respeta todavía eso de banda de rock. Del establishment del rock, de lo que son los rockeros de verdad. Bueno, creo que Pearl Jam es una de las pocas bandas que todavía respeta eso. Rock de los 90, grunge, el Lobo Suelto. ¿Qué disco, Nino? Ten, vamos a escuchar de un poco de Ten. Y sí, para arrancar un hitazo, ¿no? De Pearl Jam, creo que el primer corte del disco es el Jeremy. En casa dibujando cimas de montañas con el arriba, sol amarillo, limón, brazos alzados en B. La muerte espera abajo, en una piscina de abandono. Claramente, recuerdo, parecía estar jodido, sin dolor, pero liberamos a un león. Enseñó sus dientes y mordió la soledad de su corazón. Que me gusta, ¿cómo lo voy a olvidar? Enseñó sus dientes y mordió la soledad de su corazón. ¿Cómo lo voy a olvidar? Something that mommy wouldn't. siguiente tema, Pearl Jam, Biblioteca del Rock en Lobo Suelto. Perdido, las caras que él ve no resultan familiares, oscura sonrisa. Siempre le, ¿no? La oscuridad, lo malo. Él no ayuda, cuando está feliz se ve perturbado. Sí. Son eso, jodidos, eso, ¿eh? Pero ya el primer disco creo que fue bastante... Bueno, depresivo. Ellos, Nirvana, todos ellos. Siempre para abajo, viejo. Bueno. Arrodillándose, mira a través del papel, se da cuenta que no sabe leer, rezando. Ahora salgo... Que nunca le enseñó nada, sintiendo, comprendo el clima de los inviernos a su paso. Techos pocos y lejos. Hay una frase que me gusta, que dice en esta canción, él no sabe y eso lo espanta. Claro, no saber nada a veces te da miedo. Es lo que debe dar miedo, no saber. De Pearl Jam. Estamos escuchando disco debut de Pearl Jam. Bueno, ¿qué más tenemos para escuchar de Pearl Jam, Nino? Y hoy vamos a pasar a Versus, perdón. Que me parece que para mí el que hizo Pearl Jam profesionalmente, porque el primer disco fue un disco debut donde Eddie Vedder tiene ya los temas grabados y escribe sobre las canciones grabadas. En este disco se nota más. Un poco más lo lírico de Pearl Jam. Manda mensajes al 11-64-64-37-34 que nos dicen, decirle a Nino que prepare los cachetes que el domingo, si todo sale bien, lo vamos a besar mucho. Pearl Jam sonando en Lobo Suelto. Biblioteca del Rock, siguiente tema. ¿Me escuchan los dos? Dogger, el Lobo Suelto, Biblioteca del Rock, Pearl Jam. ¿De qué disco, Nino? Versus. Segundo disco de Pearl Jam. Siguen pidiendo temas, ahí le mando a la producción. Nos están pidiendo atravesando todo límite. Si este, por favor, me lo pueden conseguir para el final, por favor, por favor, por favor, prepárenmelo. Para que lo voy a subir este tema para un amigo, para Andrés, que me sorprendió, Andrés, porque es fanático de Pearl Jam. Lo tenemos que haber invitado hoy. ¿Siguiente tema? Este subime tema también quiero aprovechar, sé que estamos hablando de Pearl Jam, para dedicárselo a Cris. Este tema para vos, pelado. Último temito para escuchar esta biblioteca del rock. Y ahora sí, Vitalogy. Tercer disco, una trilogía para mí. El disco fue Tem, fue Versus, fue Vitalogy. Son los primeros tres discos de Pearl Jam. Disco que no te tienen que faltar, loco. Me parece. Son tres discos rockeros, sesentosos. Un poco de Ben Harper, un poco de Led Zeppelin, un poco de Grunge. Todo mezclado ahí. Pearl Jam creo que mezcló todo eso. Bueno, ¿escuchamos un tema? Dale. Estamos escuchando Pearl Jam en Lobo Suelto, FM Moreno 90.1, 11-64-64-37-34. Gracias a todos, todos los que están mandando mensajes, que son una banda. Después de este de Pearl Jam, vamos a ir con tres temitas pegaditos que los eligieron Cañita, los eligió Maurito Gómez. Así que un abrazo a Maurito Gómez, que pidió un tema hermoso. Y el segundo tema lo había pedido... no lo pidió nadie, pero es una dedicatoria que mandó sobre la consigna del día de hoy. Pearl Jam, el Lobo Suelto antes. Loco, gracias a todos los que estuvieron mandando mensajes, al 11-64-64-37-34. Todavía no nos despedimos. Vamos escuchando. Este primero es para Sebi. Nunca te mando. Pedía a Sebi este tema. Decime, segundo tema para escuchar. ¿Teléfono de contacto? Decime. Buy me a Mercedes Benz. My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color? Logo suelto, lo hicimos Rolly en la producción, dirección y organización. Ah, sí. Bueno, no. Esperá. Che, bueno, pará, decime. Decíamos, lo hicimos Rolly en la producción, dirección y manejo desde afuera. Hoy lo hicimos laburar un montón, así que este programa salió gracias a la producción de Rolly hoy. Quienes hablamos fuimos Nino. ¿La pasaste bien, Nino? Sí, nos vemos el viernes que viene, loco. Rock, siguiendo en esto que es la buena cultura rock. Porco es mi nombre. Ceci Rodríguez desde el otro lado manejando los controles. Y la queridísima y bella Flor... estuvo en su columna La Picadora de Carne. Nos vamos con un tema que lo quiero dedicar especialmente a dos personas. Una es a Marcos, que ojalá esté escuchando. Está pasando un mal momento. Es un paciente que tuvo un problema de salud y por ahí nos está escuchando, que no tiene compañía y solo tiene la compañía de la radio. Y a veces uno, sin darse cuenta, es compañía de gente y le hace el aguante desde este lado. Y también a Maurito Gómez, hay un pibe del Cañón que pedía un tema de Hermética y se lo dedicaba a su hermano Guille, que voy a hacer un pequeño párrafo aparte. De chico yo jugaba en un club ya desaparecido llamado La 52. Como mi edad no daba, jugaba en una categoría más grande. Y el primer gol que hice en mi vida en una cancha de fútbol... Fue un centro del hermano de Maurito Gómez, de Guille Gómez. Así que un abrazo a Mauro. Nunca se lo había contado a nadie esto. Menos a Mauro y menos a Guille. Me quedo decírselo a Guille, que mi primer gol fue gracias a él. Vamos con un tema de Hermética, lo pidió Maurito. Abrazo, Maurito, a vos y a Guille, de donde nos estés mirando. También a mi hermano y amigo Ariel, que siempre está conmigo en todos lados. Saludos, loco.